11 de la mañana, 17 minutos, y ya estoy en contacto con Laura Re. Laura Re es integrante del grupo Eureka, que van a estar presentándose, si no entiendo mal, en un espectáculo que trae la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Tuay. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, contame primero qué es Eureka. Bueno, Eureka es, somos un trío vocal instrumental de mujeres, músicas y docentes que decidimos juntarnos allá hace casi 20 años como para, primero para hacer música nosotras, pero pensada especialmente para las infancias. Un poco de alguna manera reunimos nuestros intereses como músicas, como profes que somos, y dijimos, bueno, ¿por qué no juntar todo esto, las ganas de hacer música, la docencia, y a partir de ahí empezar a pensar en canciones y que después se transformaron en espectáculos diseñados especialmente para las infancias y para algún adulto que acompañe como manera también de compartir desde el vínculo esto, ¿no? Que no sea exclusivamente para las infancias, sino también para aquellos adultos que acompañan las infancias, madres, padres, abuelos, tíos, hermanos, mayores. Así que se termina convirtiendo en definitiva en las propuestas siempre han sido como bien recibidas por toda la familia. Eso es un poco lo que somos y lo que hacemos. Bien, se han presentado, supongo, reiteradamente en los meses, días o espectáculos para las niñeces. Sí, sí, sí. En realidad, desde aquel entonces estuvimos trabajando un poco solas, después de la mano de Edith Gazzaniga, para darle ya como más forma de puesta en escena, y se transformaron en espectáculos. En su momento estuvimos con De Rondas, Lunas y Calabazas, allá hace como mucho tiempo, después con Emma en el 2015, y ahora estamos presentando, bueno, porque tuvimos solamente el estreno el año pasado, en el mes de octubre, y ahora estamos como de vuelta en el ruedo con De Papel, que es el espectáculo que tenemos actualmente, que nos llena mucho más de alegría de la que tenemos siempre, porque nos entusiasma mucho cada vez que nos presentamos. Eso tiene como el plus de que la mayoría de las canciones son propias, son de autoría nuestra, sumada a algunas otras que son por ahí de repertorio tradicional y demás. Así que, bueno, estamos doblemente felices porque volvemos al ruedo con De Papel y porque podemos dar a conocer repertorio propio. Muy bien. ¿Se van a estar presentando dónde, cuándo? La entrada es libre y gratuita, hay que ir más temprano. Contame qué es lo que se prevé para esta presentación. Bien, mira, domingo, en realidad, ¿no? Claro, en realidad tenemos como una agenda bastante, bastante linda para el mes de agosto. Vamos a estar durante todo el mes en distintos lugares, pero especialmente este domingo fuimos invitadas por la dirección de la Municipalidad de Tuay, y vamos a estar en la Sala del Bicentenario este domingo 14 a las 17 horas. La entrada es libre y gratuita, así que por ahí lo que sugerimos es que puedan ir a partir de las 16:30 horas a retirar las entradas para, bueno, para tener un poco en cuenta el tema de la capacidad y demás. Correcto. Pero este domingo nos presentamos ahí en Tuay. Bien. Me están preguntando aquí si solamente ese día tienen que ir temprano a retirar las entradas o pueden sacarlas en algún lado, y si hay cupo. Mira, no sé para cuánto es la Casa del Bicentenario de Tuay, realmente no la conozco, mira. Y la verdad que yo tampoco, me estás preguntando ahora, y la verdad que no recuerdo exactamente la capacidad, pero no, anticipadamente no se pueden recibir. Simplemente ese día, a partir de las 16:30, ahí van a estar entregando las entradas. Bien. Así que, bueno, los invitamos a todos. Y después también vamos a estar el 28 de agosto en la sala ATTP. Ahí vamos a estar con dos funciones. Así que, bueno, tenemos como un agosto lindo porque vamos a poder encontrarnos en varias oportunidades con las familias, con las infancias. Este espectáculo específicamente es como una invitación a los niños, a las niñas, a los adultos que quieran acompañar para que participen desde un montón de lugares, mirando, escuchando, jugando con nosotras, sonando, también pensando. Así que la verdad que estamos muy contentas y nos gustaría que nos acompañen en esta vuelta al ruedo que tenemos con De Papel. Bien, este De Papel, en el cual están estas tres bellísimas mujeres, por favor, decime sí los nombres de todas las chicas y quienes te acompañan también, porque convengamos que ustedes tres están en el escenario haciendo estas maravillas. Decime los nombres de las chicas que te acompañan, por supuesto, pero también hay iluminación, hay sonido, por lo menos he leído las críticas, ha sido excelente y está muy bien logrado el espectáculo, ¿no? Bueno, en principio te agradezco. Mira, Eureka está conformado por Alejandra Baraibar, que por ahí es conocida como Hanna también, Verónica Mancilla, y yo, Laura Re. Y en realidad, sí, nosotras, también la idea de papel es como que tenga versatilidad. Entonces, de alguna manera es como que no, a veces no tenemos como una planta estable en lo que tiene que ver por ahí con el sonido y la iluminación, justamente para que esto nos posibilite ir pudiendo rodar por distintos espacios, por distintos lugares. Hemos estado con presentaciones al aire libre, hemos estado en salas, nos acompaña así Carolina Crowley, que es quien nos hace de alguna manera todo lo que tiene que ver con la gráfica, con las redes, y en este caso también nos ayudó como a pensar y a diseñar un poco la puesta en escena y demás. Te agradezco, pero la verdad que sí ha sido como bien recibida cuando estuvimos presentando esta obra en la fiesta Nacional del Teatro, nos estuvimos presentando, y la verdad que sí, tuvimos como una linda respuesta del público, pero bueno, los esperamos ahora para que terminen de reconfirmar todas estas cosas lindas que vos nos estás diciendo. Muchísimas gracias, Laura, éxitos este domingo, que el clima acompañe también para que mucha gente esté allí paseando y se quede a escuchar, aunque sea de afuera. Muchas gracias, un abrazo enorme para vos y las chicas, pasen la linda. No, gracias a ustedes por la invitación y por dar a conocer esto, y bueno, nos estaremos encontrando. Un abrazo.